juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos encontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, para seguir intercambiando el análisis, elementos de esta dinámica realidad que nos está tocando vivir. Un tiempo de reconstrucción de fuerzas, de ubicación de objetivos. En un tiempo difícil en el que vivimos tal vez una de las ofensivas más fuertes de la derecha en todos los planos. Somos reiterativos en este tema, pero es que nos parece que es importante comprender la realidad para pararnos en ella con firmeza y recomponer fuerzas, reconstruir fuerzas y pasar a la ofensiva. Pero habrá que, a cuenta de un análisis histórico seguramente con más elementos, de gente más preparada, pero habrá que analizar las consecuencias que ha tenido para la izquierda el retroceso que implicó el advenimiento del mal llamado progresismo. Y digo mal llamado progresismo porque, ¿quién se opone al progreso, ¿no? En algún plano. El tema es qué quiere decir, qué contenido tiene, qué objetivos persigue. Y sin duda que hemos vivido una de las etapas de retroceso más fuerte de la izquierda, por lo menos en lo que recordamos nosotros en nuestra historia. Bueno, sacando aquellas etapas de las dictaduras fascistas donde la represión, el asesinato de compañeros, las duras condiciones de vida nos llevaron también a retrocesos importantes en lo organizativo, pero en lo ideológico, la verdad, que cuesta encontrar referencias. Entonces, hoy cuando hablas del socialismo, hoy cuando hablas de la lucha de clases, hoy cuando hablas de enfrentar el modelo con claridad, con firmeza, cuando decís que es necesaria, no solamente que es posible y necesaria, sino que nos comprometemos a construir una alternativa, o te miran como bicho raro, porque de lo que se trata en este modelo de una izquierda absolutamente domesticada es la conciliación, ver cómo acercamos posiciones cuando hay modelos enfrentados. Ahora, por ejemplo, escapa de todos los diarios, de todos los portales, la cumbre de Glasgow o algo así como la nueva era que comienza la humanidad. Entonces el tema del calentamiento global, el tema de la preservación de la vida, los recursos naturales, pero los que están allí son los administradores del mismo modelo depredador que nos llevó a donde nos trajo a donde estamos. Entonces es una gran falacia, están dispuestos a resignar la ganancia a favor de la supervivencia de la especie humana. ¿Están dispuestos a construir una sociedad de justicia, de equilibrio, en la que también la naturaleza sea considerada parte esencial de nuestra vida? Está bravo para creer eso a los que son promotores de guerras, a los que no tienen problema en condenar al hambre a millones y millones y millones de personas con el fin de con el objetivo de garantizarse sus cuantiosas ganancias. ¿Verdad? Hay ese doble discurso, contra eso hay que luchar, hay que pararse, y hay que reconstruir y recuperar los espacios firmes de la izquierda. Ayer decíamos y nos convocamos a trabajar, venimos trabajando hacia el acto del 50 aniversario. 50 años de vida de una organización que son 50 años de vida de un país en los que pasamos por todas las etapas que puede pasar una sociedad, ¿no? Desde el nacimiento, la construcción de proyectos políticos, la reivindicación de nuestra historia, el enfrentamiento al fascismo, todo lo que ahora también, porque miren que hay una ofensiva, decimos, de la derecha, en el plano político, económico, en el cultural, donde se pretende reescribir la historia. Lo escuchamos todos los días ahora. Aparece un libro cada día, con una nueva historia en la que se niega la verdadera historia. Por eso ese concepto que hemos manejado también mucho nosotros, tenemos que salir a recuperar, a reconstruir, a reivindicar la verdadera historia de lucha de este pueblo. De Artigas hasta acá. Porque si uno escucha a ciertos periodistas y algunos intelectuales, parece que en este Uruguay nunca hubo lucha. Que siempre hubo acuerdos, y esto no fue así. Ni en Artigas, ni en Aparicio Saravia, ni en tantas instancias de la historia. Pero bueno, decimos, ante una ofensiva tan grave de la derecha, hay que pararse firme, compañeros. Hay que recuperar fuerzas, reorganizar nuestras fuerzas. Sin organización no hay lucha. Esto es una máxima, ¿verdad? Podemos escribir 530 historias en el Facebook, en el Instagram, en todas las cosas que existen ahora, pero sin organización. Y hay que hacerlo, ¿eh? Yo no estoy desvalorizando el poder que hoy tienen las redes, pero es que ese poder sin organización atrás no tiene ninguna consecuencia. Porque no nos engañemos. Los dueños del poder utilizan las redes. Además tienen una brutal organización. El aparato del Estado al servicio de sus intereses. Entonces hay que construir organización desde el campo popular para enfrentar y confrontar en serio a este modelo. Modelo que, insisto, cuando hablamos de modelo puede pensarse, che, el que arrancó en marzo del 20, no. A partir de marzo del 2020, esto tomó velocidad, profundidad y viento en la camiseta. Pero lamentablemente dejaron abiertas los senderos por lo que se fue, lo que se va por el, los que se van construyendo las carreteras asfaltadas y doble vía del modelo neoliberal. Pero ya estaban las plantas de celulosa, ya estaba la extranjerización de la industria de la carne. A ver, récord de exportaciones, ¿no? Un crecimiento del 31% en las exportaciones en comparación con el año pasado y por lejos la industria, digamos, el agronegocio a la cabeza de las exportaciones, ¿no? Es la extranjerización de la industria frigorífica, industria esencial de Uruguay, así como las plantas de celulosa, el monocultivo forestal, la transmisión, no empezaron ahora. Esto ahora, bueno, al galope, pero ya vienen desde ese retroceso de la izquierda del que estábamos hablando. Y bueno, en ese plano es que revalorizamos nuestro acto del 50 aniversario, que va a ser, vamos a plantar bandera. Es decir, acá no se retrocede. Aquí están intactas las banderas que animaron la lucha de nuestros compañeros desde hace 50 años y por los que tantos dejaron su vida en el sueño de una patria justa, socialista, soberana, profundamente unida a la lucha de los hermanos pueblos de América Latina y del mundo. Pero en ese plano de recuperar una posición de confrontación con este modelo, queremos resaltar la importancia de la movilización que están convocando organizaciones sociales nucleadas en la Coordinadora de Comisiones Barriales en Defensa de la Seguridad Social, los compañeros del sindicato de ATCS, agrupaciones sindicales y sindicatos que están convocando a la Plaza Independencia mañana, miércoles 3 a las 18 horas en punto, para rechazar, y esto sin ninguna amague, para rechazar de plano el proyecto de reforma neoliberal de la seguridad social, que es el eje principal en esta etapa del avance del modelo al servicio del sistema financiero de gran capital, del modelo de la derecha. ¿Y por qué decimos va a rechazar sin ambages, sin amagues, podríamos decir, rechazar de plano y levantar una alternativa. Porque se levanta, bueno, ha funcionado el comité de expertos de la Seguridad Social, que fue instalado por la LUC. Curiosamente, este artículo no fue impugnado por quienes levantaron los 135 artículos, que en definitiva son los que quedaron para derogarse, y decimos, vamos a votar y a trabajar para que se deroguen. Pero, ¿por qué no se derogó ese artículo precisamente que incorporó a la oposición parlamentaria en el plano político y algunas organizaciones sociales a ese comité de expertos? Ah, porque en el fondo las diferencias no son tan profundas. Porque desde ese ámbito no se cuestiona, por ejemplo, el sistema de capitalización individual, AFAPS. ¿No? Se dice, no, que sea pública, que no sea pública, hace 30 años, 20 años dicen lo mismo, y no se ha dado un paso en la derogación y en la liquidación del régimen de AFAP, que es lo que se plantea, sí, desde los convocantes a esta movilización. El rechazo de plano a la suba de la edad de retiro, no porque no puede ser al barrer, porque algunos hijos, no, porque donde diste medio paso para atrás te atropellaron. Entonces, en el plano este que decimos nosotros de recuperar con todo lo que implica una propuesta de confrontación y de confrontación con este modelo y de levantar una alternativa concreta opuesta a este, opuesta, ¿no? No es que mezclamos, no a la SAFAP, no a la elevación de la edad de retiro, no a la rebaja de la tasa de reemplazo, no a la quita de avances como tiene que ver, como son las pensiones por invalidez, la rebaja de las retribuciones. No, la concepción de un sistema de seguridad social intergeneracional, estatal, público, solidario, como debe ser, como lo ha reivindicado siempre el campo popular. De ahí la importancia de esta movilización a la que nosotros nos sumamos humildemente en apoyo a esta convocatoria que surge desde el campo popular, porque parte aguas, porque divide claramente los campos. Sin vergüenza de decirlo, ustedes quieren dividir, sí, queremos plantear claramente que hay una división en la sociedad, quienes defienden un modelo al servicio del gran capital, del sistema financiero, de los que realmente se han enriquecido y se siguen enriqueciendo a costa del esfuerzo del conjunto de los trabajadores, ¿no? Y el modelo que se levanta desde el campo popular para transformar esta realidad en beneficio del interés de los trabajadores. Pero bueno, es un tiempo de definiciones, es un tiempo de salir a la calle, es un tiempo de reconstruir fuerzas, es un tiempo de encontrarnos nuevamente con compañeros de los más distintos ámbitos de la cultura, de las organizaciones sociales, de los trabajadores, también de las fuerzas políticas que se alineen en este camino para poder avizorar un futuro de lucha y un futuro distinto en el que la alternativa desde el campo popular se plantee con claridad, con firmeza, sin vacilaciones y teniendo claro que la única manera de salvar al planeta y a la humanidad es terminando con el sistema al servicio del gran capital, del sistema financiero, de las multinacionales, de los promotores de la guerra, de los depredadores del medio ambiente, de los que condenan al hambre a miles de millones de personas. De un lado están ellos, del otro lado los pueblos del mundo que, más tarde que temprano, sabremos encontrar el camino para construir esa sociedad por la que tantos compañeros dieron la vida. Nos encontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.